Hoy queremos mostrar a nuestros espectadores cómo se plantan estos setos en la tierra pacífica y nos encontramos para ello en medio del bosque. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, de algún lugar han de salir los árboles. Nosotros trasplantamos los árboles. Hace unos 12 años aquí se plantó un bosque según la normativa usual para la reforestación. Ahora lo podemos ver juntos. Sí. En un bosque reforestado, normalmente se planta dejando espacios muy estrechos, entre 1 y 2 metros, dentro de la misma fila y 2 metros entre las filas. Esto es tan estrecho, pero según los criterios forestales, tiene la ventaja de que los árboles crecen a lo alto sin grandes ramas, con lo que se pueden producir láminas de madera para la industria forestal. Ahora estos árboles así apenas pueden sobrevivir de este modo. Un silvicultor coge la sierra eléctrica y una vez pasados unos 2 años más, se acerra la mitad de los árboles. Todo es energía, todo es comunicación. Y si yo ahora corto un árbol con la sierra mecánica, para todo el bosque, visto como colectivo, es un hecho muy grave. Hay estudios científicos que demuestran que un árbol en el bosque siente cuando otro de sus compañeros, aunque esté bien lejos, es aserrado. Así que todo está en comunicación. Nosotros no queremos hacerle esto al bosque. Por eso, con mucho esfuerzo, vamos trasplantando los árboles. O sea que los árboles que están aquí plantados con tan poco espacio son sacados de la tierra y enseguida vamos a ver a dónde serán llevados y en qué seto de árboles van a ser plantados. Bien, Martín, ahora hemos llegado al sitio donde se van a plantar los árboles que hemos sacado del bosque. Pues bien, aquí estamos en una zona alta, la más alta de la Tierra Pacífica. Y por ello es muy importante que haya aquí árboles, para que se puedan detener los vientos que soplan del este al oeste y del oeste al este. Por ello plantamos aquí un gran seto de árboles. Estupendo, veo que por allí viene el camión con los árboles sacados del bosque. Son enormes y más largos que el remolque. Están muy bien enraizados y tienen un rizoma muy grande, lo que es importante, el que las raíces sean grandes, porque la evaporación en el verano es también grande, ya que son árboles también grandes. También llevan tierra en las raíces y han sido recortadas como un balón, lo vemos aquí, lo que ayuda también al árbol a echar más raíces y a extenderlas más en el verano. Ahora vemos a Alexei echando piedra molida. Esta piedra molida es de origen volcánico y tiene muchos, muchos minerales y oligoelementos. Y este es el tubo de drenaje, ¿verdad? Sí, justamente. Es un tubo con muchos agujeros para que cuando se riega el árbol, llenándolo de agua, ésta llegue directamente a las raíces, hasta donde tiene que llegar. Estupendo. Vamos a intentar poner el árbol bien derecho. Y Roberts me ayuda. Sí, ahora tiramos un poco hacia mí de él, porque es tan pesado, para que esté derecho. Alexei le pone esta pasta, que es como una pomada para las heridas, porque las ramas han sido cortadas. Es decir, que el árbol está herido y esto es como un vendaje. Bien, también tenemos que apretar bien la tierra porque por debajo quedan bastantes huecos. Y tiene que estar apisonada de modo bien firme. Al regarlo también se cierran más los huecos porque no debe llegar el aire a las raíces. ¿Y por qué? Porque si no, las raíces no están bien suministradas, porque necesitan estar siempre húmedas. Si reciben solo aire, se secan, y el árbol no puede recoger de la tierra las sustancias que necesita. Las primeras veces que les regamos, no solo se les riega, sino que en realidad se les inunda. Es decir, se les echa de 300 a 400 litros de agua por el agujero de regadío. Los árboles todavía son relativamente pequeños. Pero si nos imaginamos cómo se verá esto en 20 años, tienen quizá 20 metros de altura, lo que dará mucha protección del viento y también los animales se podrán encontrar a gusto. Animales grandes, como los corzos, se sentirán por aquí muy bien, porque esta es una zona colindante a un bosque. Pero naturalmente se acercarán también animales más pequeños, como las liebres, los conejos, turones, martas y miles de pájaros. No solo aquí, sino por todo el campo. Bien, estos son palos de sujeción que los ponemos junto a cada árbol y que, como vemos, son clavados en la tierra. Ah, y luego se va a sujetar el árbol a ellos. Sí, eso es. Son muy importantes en la primera etapa para que el árbol tenga dónde sujetarse. Ahora no tiene esas raíces que vimos antes, que serían 2 o 3 metros de largas y que son las que le sujetan. Y porque todavía no han crecido, tenemos que darle una sujeción artificial. Bien, yo no soy un árbol, pero me puedo imaginar cómo se siente el árbol con todos estos cambios. Seguro que eso supone un tanto de estrés para él. Hay que pensar que ha estado durante 10 o 12 años allí, y un árbol normalmente no se mueve de su sitio. Y ahora venimos y lo sacamos de la tierra, y ya vimos antes cómo lo transportábamos en el remolque. Ajá, en posición horizontal. Sí, justo, en la horizontal. Cuando le estamos sacando, vamos hablando con el árbol y le decimos, te vamos a sacar de la tierra y va a ser un poco fatigoso para ti, pero te vamos a poner en un sitio muy bueno. Esto se lo intentamos transmitir como en una imagen. Los cristianos originarios vivimos, o mejor dicho, practicamos el vivir según el lema que dice, lo que no quiero que me hagan a mí, tampoco se lo hago yo a ningún otro. Y esto tiene validez para las personas y los animales, pero también para las plantas. Bueno, la conciencia de que las plantas son seres vivos hoy en día se ha perdido por completo. Los indios lo saben. Dicen que las plantas son el pueblo verde. Cuando talan un árbol o sacan a árboles determinados del bosque, preguntan al pueblo verde si tienen permiso para hacerlo. Y todavía tienen ese conocimiento originario y esa admiración o profundo respeto ante la vida, ante Dios en la naturaleza, ante el espíritu universal en las plantas. Son conscientes de esto y lo valoran y no aceptan el comportamiento que tiene nuestra cultura. Bueno, ahora seguro que nuestros espectadores tienen una pequeña idea de lo que significa formar setos y plantar setos en esta tierra pacífica. Hemos visto que conlleva bastante trabajo, pero en una visión panorámica vemos que todo el paisaje está cambiando, se ha enriquecido y entonces muchos animales vienen a estos setos y se sienten muy a gusto. Seguro que en una próxima ocasión seguiremos hablando de este sistema de biotopos conectados, informándoles sobre todo de los ecosistemas que se están formando.